Libro complementario a las lecciones de la escuela sabática. Cartas a los Tesalonicenses, escrito por John Polyen. Capítulo 5. El ejemplo de los apóstoles. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Dos hombres caminaban pesadamente por un camino polvoriento. Delante de ellos, el sol, lentamente, se movía hacia el horizonte. La brisa egea traía un poco de alivio, al final de un día caluroso. Silas espantó un par de moscas de sus ojos. Sus tobillos y muñecas estaban heridos, y la espalda le dolía donde su túnica rozaba sobre las heridas producidas por los latigazos que recibió en Filipos. Pablo también había sido azotado, uno de sus ojos estaba morado y tenía los brazos heridos. Era tiempo de que reflexionaran sobre lo que les había sucedido. «¿Por qué estamos haciendo esto?» preguntó Silas. «¿Haciendo qué?» respondió Pablo. «Viajar a otro pueblo más, para predicar el Evangelio de nuevo. Entiendo lo que quieres decir, a veces me lo pregunto yo mismo. Pero, sencillamente, no me puedo quitar la convicción de que todos necesitan conocer al Señor de la manera en que lo conocemos nosotros. Sí, pero ¿por qué no puede Dios enviar ángeles para hacer la tarea? Me imagino que nadie se atrevería a tratar de darle una paliza a un ángel». Pablo se rió entre dientes ante el pensamiento, pero se detuvo cuando su risa le provocó puñaladas de dolor en las costillas. «Pablo, ¿cómo sabes que lo que estamos haciendo es lo correcto? Quiero decir, puedo soportar toda clase de dolor y rechazo cuando sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero, lo que estamos haciendo ahora, ya no estoy tan seguro». Pablo respondió, después de pensarlo. «No eres el único. Puede parecer que todo está claro para mí, pero también tengo mis momentos de duda. He encontrado que mi fe se fortalece cuando repaso las profecías del Mesías y veo cómo se cumplen en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Nada más, ni nadie, sino Jesús, corresponde a todas esas profecías». «Lo que dices es muy cierto, Pablo», dijo Silas. «Recuerdo que cuando me encontré con Jesús por primera vez, en Jerusalén, yo pensé que estaba algo loco, como muchos de los proyectos de predicadores de allí. Pero, escuché sus palabras, y luego vi lo que sucedió el fin de semana de esa Pascua. Y las piezas comenzaron a caer en sus lugares, para mí. Esta convicción me embargó, y vi que lo que sucedía allí era lo que las Escrituras decían desde el primer día. La cruz fue el mayor acto de liberación de Dios. Mayor que el éxodo, mayor que el retorno de Babilonia». «Muy bien», exclamó Pablo, con entusiasmo. «Cuando comprendes y recibes a Jesús, toda la Biblia está armada. Todo tiene lógica y sentido». Silas volvió a hablar, tomando otra vez la iniciativa. «Sin embargo, tengo que decir, Pablo, eso es solo una parte de lo que me sigue impulsando. Cuando te comprometes completamente con la obra del Evangelio, Dios entra una y otra vez, dando señales de su aprobación. Cuando estábamos en el cepo, en la cárcel, me sentía un poco deprimido, igual que ahora. Me preguntaba si alguna vez volveríamos a ver la luz del día. Luego, repentinamente me sobrevino una idea. Canta. Era como si Dios me lo estuviera ordenando. Y, cuando te uniste conmigo, nuestro canto era el sonido más hermoso que alguna vez haya escuchado. Era como si los ángeles mismos estuvieran cantando. ¿Recuerdas cómo el sonido provocaba eco en las demás celdas? ¿Cómo podría olvidarlo? Era como fuego que se había encendido dentro de mí», dijo Silas. «Un gozo que no podía describir con palabras, pero que puedo expresar con el canto. Aún antes del terremoto, yo sabía que Dios estaba con nosotros allí, pero después del terremoto, ¿viste la expresión del carcelero, cuando corría hacia nosotros preguntándose a dónde se habrían ido todos?» recordó Pablo, interrumpiéndolo. En eso, ambos se pusieron a reír, y luego se doblaron de dolor. «Duele, pero no puedo dejar de reírme». Cuando se recuperaron, Silas habló de nuevo. «Pablo, ¿cómo pude dudar alguna vez de nuestra misión? Sintiendo tantas cosas inciertas. Estamos arriba un minuto, y abajo al siguiente. Estoy contento de que las Escrituras sean tan sólidas, aunque yo no lo sea». Pablo estuvo de acuerdo. Y añadió: «Los apóstoles somos tan humanos como cualquiera. Para mantenernos en la senda, necesito nueva seguridad cada día, cada hora. Estoy contento de que hayas sacado el tema, Silas. Me ayuda cuando compartimos nuestras luchas y nuestros sentimientos. Podemos recordárnoslo el uno al otro, animarnos mutuamente. Correcto, dijo Silas. Cuando tomas todo el conjunto, prosiguió Pablo, es perfectamente claro que Dios está con nosotros en esta misión. Estoy donde debiera estar y hago lo que debiera estar haciendo. Realmente no podría vivir conmigo mismo si no continuara haciéndolo. Yo tampoco. ¿Cómo es Tesalónica? Es una ciudad libre, bajo el dominio romano. Tal vez, la gente de allí estará más abierta que los filipenses. Tal vez. Bueno, sigamos a Tesalónica, entonces. Primera de Tesalonicenses 2, 1, 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestro acceso a ustedes no fue en vano, por el contrario, habiendo sufrido de antemano y habiendo sido maltratados severamente en Filipos, como ustedes saben, comenzamos a ser osados por medio de nuestro Dios para hablarles del Evangelio de Dios en el contexto de mucha lucha interior. En Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12, obtenemos una vislumbre de la vida interior de Pablo y sus compañeros. Pablo desnuda su alma, para beneficio de los tesalonicenses y, por extensión, para el nuestro. Él nos desafía a responder a nuestras esperanzas, sueños y motivaciones espirituales de una manera que agrade a Dios y ayude a los demás. En el capítulo 1, Pablo menciona lo que otros sabían acerca de los tesalonicenses. Aquí, él cuenta lo que los creyentes tesalonicenses mismos saben. La palabra traducida acceso sigue con la idea que dio la misma palabra en Primera de Tesalonicenses 1, 9. Esta palabra transmite la idea de bienvenida. Los tesalonicenses dieron la bienvenida a los apóstoles, a pesar de sus heridas. Sus mentes y corazones estaban abiertos a nuevas verdades. Tal vez, sintiendo eso, los apóstoles fueron osados. Primera de Tesalonicenses 2, 2. La palabra traducida como osado corresponde a la palabra traducida acceso. Son como dos lados de la misma moneda. Los tesalonicenses eran abiertos y, a su vez, los apóstoles se sintieron libres para hablar. Era la situación evangelizadora ideal. En el capítulo 3 de este libro, exploramos algunas de las razones históricas por las cuales los tesalonicenses estaban tan abiertos a nuevas ideas en ese momento. Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Porque nuestra apelación a ustedes no surge de ilusión o de impureza o para engañar, por el contrario, así como hemos sido probados, aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no para agradar a la gente, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones. Porque nunca vinimos, llegamos a ser, a ustedes con palabras de adulación, como ustedes saben, ni con un motivo de codicia, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, siendo capaces de alardear de nuestro peso valor como apóstoles de Cristo. En cambio, llegamos a ser tiernos en medio de ustedes como una madre que cría cuidando a sus propios hijos, así estando bondadosamente dispuestos hacia ustedes pensamos bien entregarles no solo el Evangelio de Dios sino aún nuestras mismas almas porque ustedes llegaron a ser amados para nosotros. En este pasaje, Pablo explica por qué actúa como lo hace. ¿Qué motivaciones impulsan a alguien a arriesgar la vida y el cuerpo a fin de compartir el Evangelio? Era ampliamente sabido, en el mundo antiguo, que el dinero, el sexo y el poder motivaban mucha de la conducta humana. En el primer siglo de nuestra era, muchas personas predicaban por las calles, como alternativa a ganarse la vida realizando trabajos duros. Otros iban por las calles predicando, cuando encontraban que las mujeres eran atraídas por hombres expresivos que estaban a la vista del público. Todavía otros se deleitaban con el poder sobre los demás, que la predicación de grandes ideas les brindaba. Pero, la gente que es impulsada por el dinero, el sexo o el poder no es motivada por el deseo de agradar a Dios. Las dos clases de motivaciones se oponen mutuamente. En el mundo antiguo, los oradores sabían que los discursos persuasivos tenían tres grandes componentes. La gente juzgaba el poder de un argumento por el carácter del orador, la lógica de su argumento y la calidad de la apelación a las emociones o el interés propio. En Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 6, Pablo señala el carácter de los apóstoles como un elemento clave en su predicación. La motivación de Pablo era diferente de la de los otros predicadores que los tesalonicenses pudieron conocer. Si hubiera estado motivado meramente por el dinero, el sexo o el poder, los problemas que había experimentado en Filipos lo hubiesen hecho abandonarlo todo. En el versículo 3, Pablo menciona tres motivaciones que impelen a la gente para la predicación. La primera es mejor traducida como error, una equivocación intelectual. Un predicador puede estar entusiasmado por una idea que sencillamente está equivocada. La segunda palabra es mejor traducida como impureza. La implicación, aquí, es que algunas personas predican por las oportunidades sexuales que la fama o la notoriedad les da. La tercera palabra es mejor traducida como engaño, o trampas. En este caso, el orador se da cuenta de que las ideas que presenta son equivocadas, pero conscientemente trata de conducir mal a la gente, a fin de beneficiarse él mismo. Pablo reconocía que los seres humanos pecaminosos no pueden echar de sí fácilmente los vicios enumerados en el versículo 3. Así, de acuerdo con el versículo 4, él se sometió a pruebas rigurosas de Dios. Esas pruebas mantuvieron su integridad y sus intenciones. Pablo no deseaba distorsionar el Evangelio viviendo una vida que contradijera lo que enseñaba. Él sabía que Dios es el único ser a quien vale la pena agradar, y que la aprobación de Dios era la fuente de su fortaleza. Las cartas a los tesalonicenses dejan en claro que Pablo modificó su mensaje a fin de adecuarse a las audiencias a las que se dirigía. Aunque, confiando en Dios, lo hacía por causa del Evangelio 1 de Corintios 9, 19 al 23, estos cambios lo dejaban abierto a la acusación de agradar a la gente, en vez de a Dios. Pero, encontrar a las personas donde están no es necesariamente equivocado. Si es aceptable espiritualmente o no depende del motivo de la persona. Pablo se encontraba con la gente donde estaba por causa del Evangelio, no para su propia ganancia personal. En los versículos 5 y 6, Pablo enumera otras tres tentaciones que afrontan los predicadores. Niega usar la adulación, retomando el tema de agradar a la gente. También, niega estar motivado por la avaricia, el deseo de dinero y de lo que éste puede comprar. Y dice que no estaba motivado por el deseo de alabanza de los demás. Como en el versículo 3, presenta dos declaraciones acerca de la falsedad en formas diferentes, en medio de una de ansias, esta vez de dinero. El resumen de los versículos 3 al 6 es que Pablo no explotaba a su audiencia para su propia ventaja, y su autenticidad está salvaguardada por su continua percepción de que Dios lo ve. En el versículo 7, Pablo afirma su derecho a la condición de apóstol, que significa que tiene autoridad sobre otros y que tiene derecho a ser pagado. Pero, la posibilidad de ser mal comprendido, versículos 3 al 6, combinada con su gran amor por los tesalonicenses, versículo 8, le hacía tomar un sendero diferente con ellos. Pablo declinó lo que le correspondía legítimamente, con el propósito de evitar poner una piedra de tropiezo en el camino de sus conversos. Esto destaca un rasgo interesante del carácter y la personalidad de Pablo. Mientras, en sus cartas, podía ser exigente, ver 2 de Corintios 10 al 13, por ejemplo, en persona, parece haber sido más bien suave. Mostraba una flexibilidad notable en su trato con los tesalonicenses, adecuando su enfoque a sus necesidades y expectativas. Usaba la ternura de una madre que amamanta como una analogía para la forma en que los trataba, versículo 7. Primera de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Porque ustedes recuerdan, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Les predicamos a ustedes el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también, cuán santos y justos e irreprensibles llegamos a ser entre ustedes que creen, así como ustedes saben. Cómo tratamos con cada uno de ustedes como un padre con sus hijos, exhortando, animando, y afirmando a cada uno a fin de que puedan caminar como es digno de Dios, quien los llama a su reino y a la gloria. En estos versículos, Pablo elabora los temas que acaba de introducir. En lugar de aceptar una compensación por su obra del Evangelio, Pablo trabajaba en los momentos libres, para no ser una carga para sus oyentes. Existen testigos tanto de la conducta irreprensible del grupo misionero como de la preocupación paternal que manifestaron hacia los tesalonicenses. En este pasaje del capítulo, primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12, Pablo parece gozarse expresándose de a tres. Lo hizo dos veces en los versículos 3 al 6, describiendo la clase de motivaciones que él y los demás apóstoles evitaban. Y el versículo 10 ofrece un trío de adjetivos que describen su conducta. Era santa. En otras palabras, agradable a Dios. Era justa. Vivían de acuerdo con las leyes humanas y las normas sociales. Y era irreprensible. Las acciones de los apóstoles eran lo que Dios y los tesalonicenses reconocerían como correcta, apropiada. En el versículo 12, Pablo utiliza otro trío de palabras griegas para describir su ministerio a los tesalonicenses. Los exhorta. El significado de la palabra griega es llamar a uno aparte, y tiene connotaciones de citación, apelación, pedido, estímulo y consuelo. Él los anima, una palabra griega que también tiene connotaciones de levantar el ánimo y consolar. Y los afirma, traducción de la palabra griega para testigo. Afirmar a alguien es ofrecer un testimonio acerca de las cosas positivas que ha hecho. Esta es la tarea de un padre. Los padres apelan, citan, animan, consuelan y afirman. La mayoría de las veces, Pablo no menciona el lado disciplinario de la obra del padre. Él da esa disciplina en sus cartas. Su toque personal era más suave. Para Pablo, ministrar es hablar lo que realmente crees. Permitir que Dios pruebe tu vida interior y tus motivaciones. Hablar siempre lo que agrada a Dios. Ser suave y cuidadoso. Y permitir que los lazos emocionales se desarrollen entre ti y la gente a la que ministras. Pablo no nota una tensión, en el ministerio, entre ser auténtico y ser todas las cosas a todos. La autenticidad puede pedirnos que hablemos en forma clara y con fuerza. No obstante, debemos darnos cuenta cuando la gente no está lista todavía para recibir ese mensaje auténtico, Juan 16, 12. Se necesita tanto de la autenticidad como de la sensibilidad. Pasos hacia la autenticidad. ¿Cómo podemos llegar a ser reales frente a Dios y frente a otras personas? En Primera de Tesalonicenses 2, obtenemos una vislumbre del riguroso proyecto de autenticidad de Pablo. Él se desnudaba ante el ojo escrutador de Dios continuamente, a fin de evitar que, habiendo predicado a otros, él mismo fuera eliminado, para no obtener el premio, ver Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos realizar en nuestro mundo, que Pablo hizo en el suyo? Pasar tiempo con la palabra de Dios. La Biblia nos ayuda en nuestra búsqueda de autenticidad, al afirmar nuestra valía ante Dios. Mientras lees, marca los pasajes que expresan cuánto nos valora Dios. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente legalista, en el que la gente afirmaba el Evangelio por lo que ellos decían, pero sus vidas negaban su poder. Es imperativo que nos saturemos con los textos bíblicos que afirman el Evangelio, hasta que expulse de nuestra mente toda duda legalista. Solo cuando sepamos y comprendamos el Evangelio, tendremos el valor de llegar a conocernos a nosotros mismos. Las biografías bíblicas, sus historias acerca de los personajes principales, ofrecen ayuda adicional, al procurar conocernos a nosotros mismos. Personaje tras personaje está pintado en forma auténtica. La gente de la que trata la Biblia son personas reales, con fallas importantes. En realidad, muchos héroes bíblicos parecen tener más faltas que la mayoría de nosotros. No obstante, Dios los usó, a pesar de sus fallas. Esta característica de la Biblia es descrita poderosamente en uno de los pasajes más notables de Elena de White, el tomo 1 de Joyas de los Testimonios, en las páginas 436 a 438. Una lectura honesta de la Biblia estimula a la autenticidad y nos da el valor para confesar nuestros pecados. Ese Dios que pudo aceptar a personas como Elías, David, Pedro y Pablo, nos asegura que puede aceptarnos también a nosotros. Practicar la oración auténtica. Una compañera vital del estudio auténtico de la Biblia es la oración auténtica, una oración dirigida a Dios con una entrega total. Es una inmersión de todo corazón y de toda el alma en la experiencia de la oración. La oración auténtica dice: quiero la verdad, no importa cuál sea el costo. Cuando le dices a Dios: Quiero la verdad, no importa el costo, la recibirás. Pero también pagarás un precio. La verdad puede costarte tu familia, tu trabajo y tu reputación. Aún puede costarte tu vida. ¿Quieres conocer la verdad no importa cuál sea el costo? Si la quieres, Dios te la revelará. Pero, la verdad puede ser un tanto abstracta. Aprender la verdad puede significar obtener una comprensión correcta de todas las bestias del Apocalipsis o solo los pasos correctos que las personas tienen que dar para ir a Dios. Conocer la verdad doctrinal puede ser muy satisfactorio, pero también puede llegar a ser un sustituto para una clase más práctica de verdad. Conocer la verdad acerca de nosotros mismos es muy diferente de conocer la verdad abstracta. Es vernos como otras personas nos ven, sin los prejuicios que distorsionan nuestra visión de nosotros mismos. Conocernos de este modo requiere de un nivel aún más profundo de oración auténtica. Significa orar de esta forma, más o menos: Señor, quiero la verdad acerca de mí mismo no importa el costo. Ayúdame a verme como otras personas me ven. Si estás dispuesto a pagar el costo, puedes conocer la verdad sobre ti hasta el punto en que estés listo para ello, Juan 16, 12. Usar alguna forma de diario. Un compañero íntimo de la oración auténtica es un diario. Cuando escribo mi diario, Dios emplea el proceso de escribir para extraer las profundidades de mi ser de un modo que ninguna otra cosa puede hacer. Puedo usar el diario para orar, para registrar las respuestas de Dios a la oración y para tomar notas de las diversas maneras en las que Dios ha estado obrando en mi vida. En nuestra búsqueda de autenticidad, es especialmente útil invitar a Dios a probar en cualquier área de nuestra vida que Él desee examinar, y a exponernos a ello en lo que escribimos. Muchos de los cristianos más grandes de todos los tiempos, Elena de White entre ellos, practicaron mantener diarios como una herramienta de conocimiento propio. Establecer algún tipo de responsabilidad. En los niveles más profundos de la jornada hacia la autenticidad se encuentra la responsabilidad, el tener que dar cuenta. El engaño propio está arraigado tan profundamente en cada uno de nosotros que está entretejido aún con nuestra vida de oración y en nuestro estudio de la Biblia. Algunas veces, la única manera en que Dios puede llegar a nosotros es por medio de otro ser humano. Elena de White notó esto. Muchos se sienten perplejos por la duda, cargados de flaquezas, débiles en la fe e incapaces de comprender lo invisible. Pero un amigo al cual pueden ver, que venga a ellos en lugar de Cristo, puede ser un eslabón que asegure su temblorosa fe en Dios. La responsabilidad significa permitir que otras personas nos ayuden a vigilarnos a nosotros mismos. Hay muchas maneras en que puedes aprovecharte de esto. Una manera es por medio de grupos que comparten temas, como los Alcohólicos Anónimos, donde se penaliza a las personas solo por la falta de autenticidad, o esconder quién eres realmente. A todos se les requiere que cuenten la verdad acerca de sí mismos, y son aceptados cuando lo expresan. Al escuchar a otras personas mencionar la verdad acerca de sí mismas, uno se reconoce en sus confesiones. Tengo una sugerencia aún más amedrentadora para unos pocos valientes. Encuentra a un amigo, de mente severa, que se preocupa mucho por ti. Alguien que nunca quisiera verte herido. Ve a ese amigo y cuéntale. Si supieras que no me voy a enojar por lo que digas, ni lo contaré a otros más tarde, ¿qué hay acerca de mí que me contarías? ¿Qué problemas ves en mi relación con Dios? ¿Cómo ves que llego a otras personas? La revelación que sigue puede ser dolorosa, pero es sumamente útil. ¿Qué pasa si no tienes ningún amigo tan íntimo? ¿Qué pasa si no conoces a nadie a quien podrías confiar lo que estuvieras dispuesto a revelar acerca de la profunda angustia de tu corazón? Entonces, encuentra a un buen consejero cristiano para ayudarte. Los consejeros son personas adiestradas a fin de ayudar a la gente a abrirse y a descubrir las verdades más profundas acerca de sí mismas. Están adiestrados para ser buenos oyentes. A menudo, pueden detectar cuando estás jugando con el engaño propio. Aunque el asesoramiento psicológico puede ser útil para todos, es especialmente crítico para quienes no tienen otro lugar a donde recurrir. La vida es demasiado corta para perder tiempo en vivir sin autenticidad. En 1 de Tesalonicenses 2, 1 al 12, captamos una vislumbre de la vida interior del apóstol, que es muy rara en el Nuevo Testamento. Inspira un nivel de autenticidad que raramente enfatizamos. Es una de las características de las cartas a los tesalonicenses, que las hace guías valiosas y singulares para la vida que vivimos hoy.